me matas con tu celo y no me dejas en paz celosa. Me matas con tu celo y no me dejas en paz.